Noticias sin cortes. Noticias sin cortes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión final del informativo Noticias sin Cortes. Les acompañan Dona Castillo y Marlene González. Hoy concluye la cuarta edición de la semana más corta de 2011 y estas son las informaciones. La semana más corta de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra llega a su fin con la tradicional premiación de Panamericana Films a los cortometrajes y documentales de los estudiantes de comunicación social del recinto Santo Tomás de Aquino y Santiago. Como parte de las actividades de la semana más corta, se les realizaron reconocimientos a Félix Manuel Lora, Juan Lamour y Dolis García, profesor de Santiago, por el trabajo que desempeñan en la televisión y el cine, además de homenajes póstumos a Freddy Veras Goico y al crítico de cine Arturo Rodríguez, entre otras personalidades. Sí, fíjate, los homenajes siempre son tendentes al reconocimiento del legado que han dejado esas personas, bueno, actuales. Son importantes porque es como el reconocimiento de parte del estudiante al legado y a las enseñanzas que ha dejado esa persona. De igual manera nos habló sobre su reconocimiento. Bueno, yo no lo esperaba y como dije en el escenario, yo lo único que hice fue cumplir con el trabajo docente, pero si es un trabajo docente efectivo y que pueda impactar en el estudiante mucho mejor. Desde ese primer cuatrimestre que vine acá a impartir la docencia y nacer precisamente esa semilla, esa idea de lo que es la semana más corta, para mí me llena de mucho orgullo y uno se da cuenta de que su labor es realmente está marcando y está ayudando precisamente a esta nueva generación de comunicadores sociales. Este año son 9 los cortometrajes expuestos en el recinto Santo Tomás de Aquino y Santiago, los que participaron por la beca de Fundación del Nuevo Cine para el curso Taller en Dirección Cinematográfica, así como los premios especiales de Panamericana Films. Los ganadores en el renglón de documentales fueron, como premio al público, La Casa de Ruby Pérez, de Carla Báez y Paola Soto. La Voz de los que no tienen, bajo la dirección de Andiel Galván y Daniel López, ganó Mejor Guión, Mejor Edición y Mejor Dirección Documental. Andiel Galván, egresado de la carrera de Comunicación Social en la Pucamaima, habló cómo se siente con su premio. No, me siento muy bien, me siento mucho más motivado para emprender otros proyectos, ya fuera de la universidad, pero emprender ya unos proyectos con temas que sean del interés de uno y tratar de hacer más aportes documentales, más aportes para que los estudiantes vean lo que, bueno, o sea, vean lo que uno puede hacer como egresado y para que la sociedad también aproveche lo que sea que uno pueda hacer. Aquí realmente hace falta que se haga más documental. Por otro lado, en la premiación de los cortometrajes, Cara Escudo de Violeta Lockhart obtuvo el premio al público, Mejor Guión y Mejor Dirección. Amorosa Soledad, homenaje a Irma Contreras de Anabel Félix, ganó Mejor Edición. Violeta Lockhart nos habló de su premiación. Bueno, me siento muy orgullosa, muy feliz, muy contenta, porque la verdad es que hasta que uno no le entrega el premio, uno no se lo espera. O sea, cuando dijeron el ganador, por lo menos de mejor dirección, confieso que el premio del público me lo esperaba, porque siempre escuché muy buenos comentarios. Y entonces cuando escuché la de mejor dirección, que honestamente no me lo esperaba, me sentí como muy, me invadió como unos nervios, una alegría. Y como que eso, aunque no lo creas, me hizo recapitular, porque ya estoy terminando la carrera, quiero hacer mi máster, lo pensaba hacer en guión y dirección, y ya estaba como descartando un poco la dirección, porque decía como que bueno, yo creo que yo no soy muy buena dirigiendo, yo creo que estoy mejor en guión. Y entonces finalmente cuando recibí este premio digo, ok, la quiero hacer en dirección, quiero seguir dirigiendo. Los jurados que tuvieron la posibilidad de evaluar los trabajos de los estudiantes fueron los críticos de cine Armando Almanzar y José de Laura, así como la productora Desiré Reyes, la documentalista Marta Checo, la guionista Virginia Binet y el director general de cine Marlon Soto. Noticias sin cortes. Pero, ¿qué te pareció la premiación? Bueno, yo quedé muy contento con el corto que ganó mejor dirección y premio del público y mejor corto. Y porque era nuestro favorito. Sí, y también con el documental que tuvo tres SMC. Tres SMC, sí. Los premios, el nombre que bautizamos a los premios de la semana más corta. Ese fue el documental La Voz de los que no tienen, del que hablábamos también el otro día. También nuestro favorito. De Andiel Galván y Daniel López. Entonces yo también quedé súper contenta al igual que tú. Pero te cuento ahora que luego de finalizar la actividad, Aline Estrella le preguntó a los presentes su parecer sobre esta cuarta edición de la semana más corta y los ganadores. Esto fue lo que le dijeron en el Boca a Boca. Hola a todos. todos. Me encuentro en el auditorio con cierta nostalgia, ya que es la última vez que grabo Boca a Boca. Para esta última edición, entrevistaremos a las personas que asistieron al cierre a ver qué opinaron del mismo. Bueno, yo estoy muy orgullosa porque a mí me invitaron y esto tiene una organización muy preparada. Bueno, yo me encantó mucho esta semana más corto. Creo que bastante positivo, ¿no? Como ya había hecho antes, hubo un buen grupo de cortos de muy buena calidad. Igual el jurado lo corrobora con la premiación de estos cortos ganadores del día de hoy. También ha sido rico, ¿no? La experiencia de ver el avance. Me gustó muchísimo el cierre, súper organizado, súper emocionante. Los cortometrajes ganadores, excelente elección del jurado. Y este fue su Boca a Boca del cierre. Desde el auditorio se despide Alina Estrella. Y boca otra boca, tan loca, tan ella, tan toda no hay. ¡Eso! ¿Pero qué pasó durante la ceremonia de clausura de la Semana Más Corta 2011? La reportera más cortita tiene la crónica. Adelante, Pulgarcita. Pulgarcita, la reportera más cortita. Hola, amiguillos. Sí que el papi chulo que está en el cielo dictó la que iba. Pues que les cuento que puso en el corazoncito de todos que el corto merecedor del premio del público era Cara Escudo de la Viole, que de verdad de tantas pronunciaciones diferentes durante esta semana de su apellido, ni sé cómo se dice, pero la parece que rezó dos veces porque se llevó también el premio a mejor dirección con el mismo corto. Amorosa Soledad se llevó renglón mejor edición Arabeth Félix y mejor guión Yadiri Sánchez con su corto Confío en Ti. ¡Pulgares arriba! Y en la categoría documental, el público premió La Casa de Ruby Pérez, realizado por Carla Báez y Paola Soto. Y les juro que no tengo otra imagen en mi mente que ver a Andiel Galván y el lindusco de Daniel López, arrodillados juntos con lágrimas en los ojos, rogándole al viejito de barbas blancas, alias mi papi chulo del cielo, para que les diera un par de premios esta noche. Es broma, no se vayan en una. Uy, qué duro es tratar con gente tan tontis. ¿Viste? Se fueron en otra. Aún así, les acepto que se hayan ido con mejor edición, mejor dirección, mejor guión, todo en on. Ese documental, la voz de los que no tienen. Pulgares arriba por esos dos lindos. Ya está bueno de tantas bromitas pesadas. Me iré a mi tierra de cortitos, solo de estatura, refrescarme de tanto estrés de esta semana y volver con los powers el next year. Pero no me escuchen, que tengo el mejor equipo expiatorio y los tengo bajo la mira. Y ahora en Pulgarcitolandia a internet 1000G, que llega a las más lejanas dimensiones. So, ténganme miedo. Aún así, sepan que los quiero. ¡Ay, qué dolor! Me tengo que ir. ¡Bechitos! Pulgarcita, la reportera más cortita. Con Pulgarcita culminamos la cobertura radial de la Semana Más Corta 2011. Gracias por su sintonía. Les acompañaron Maglán González y Dorian Castillo. Hasta el año próximo. Noticias sin cortes, noticias sin cortes.